A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos, bienvenidos, esta es la edición del sábado. De nuevo fin de semana, de nuevo estamos hasta las 12 de la noche, dos horas, con smooth jazz, soul, rhythm and blues, algunos clásicos, todo lo más nuevo de la música y también ritmo tropical como de costumbre. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo que comienza ahora. Estaremos en disposición de recordar ahora mismo el Downtown que Constantin Klastorny nos regalaba hace algunos años, en 2004. Con él precisamente comenzamos ahora. Constantin Klastorny desde la vieja Europa. música de Konstantin Klastorny, estudiante que fue de clarinete en la escuela de Kiev, de saxo y jazz en Ucrania, y en los conservatorios de Rotterdam y además el Real Conservatorio de Holanda durante años. Tras su graduación, Konstantin estuvo trabajando en la investigación del hard bop y el cool jazz, en tantos estilos como miembro de la banda de Peter Paskov, llegando a tomar parte del Jazz Rock Jamboree Festival de Budapest en Hungría en 1991. Michael McDonald, con la segunda entrega de clásicos Motown, 14 canciones que nacían, renacían, regresaban en 2004. Una de ellas, Stop, Look, Listen to Your Heart. Párate, mira, escucha tu corazón. Michael McDonald en Radio Andalucía. Con la mejor música siempre, hace un momento Michael McDonald, Stop, Look, Listen to Your Heart, de Tom Bell y Linda Creed, un clásico que ha sido interpretada por gentes como Will Towin y Gerald Albright, una versión que hemos escuchado aquí, Patti Austin y Marvin Gaye, Colin DeGant, Diana Ross, entre otros, en las voces junto a Michael, Tony Braxton, hace un momento. Al piano, Bob Baldwin, For You, para ti, así se llama el disco. 12 canciones en una producción que data exactamente de 2003. La quinta de la serie es esta, en el País de los Sueños. Freedom Parkway. Small Jazz una vez más. Bob Baldwin en Radio Andalucía. Irwin es otro de esos viejos conocidos aquí en el País de los Sueños. Un músico, la verdad es que como prácticamente todos los que aquí aparecen, con multitud de cualidades. Y como compositor, percusionista, arreglista y pianista fundamentalmente. Fue el pianista principal, arreglista y productor del álbum editado, por ejemplo, en 1995 por Marvin Meadows. Ese saxofonista que escuchábamos entonces con esa colección que llamó Muddy Rhythm. Pero además, Bob también ha formado parte activa en las bandas del guitarrista Larry Coryell, de Will Jowin, en la grabación de discos como Love's the Place to Be o Dream Fulfilled, en 1991, Sharon Brian, Freddie Jackson, John Lucien en Nueva York y muchos más. Así ha sido en los últimos años. Ella es de Canadá, se llama Diana Krall. The Look of Love, uno de sus mejores discos. Una producción de Tommy Lee Puma que tiene ya algunos años. Estamos hablando de 2001. Una colección de 10 canciones. Una orquesta imponente dirigida por Klaus Augermann. Clásicos de siempre. Música maravillosa con Diana Krall. ¿Cómo está? Dancing in the Dark. Bailando en la oscuridad. For the light of a new love to brighten up the night, I have you, love, and we can face the music to. impresionante la forma de tratar los clásicos de esta mujer. Además, una de las protagonistas del Teatro Cervantes de Málaga el lunes 30 de junio a las 9:30. En Terral 2008, una de las protagonistas, junto a Magnetic Fields, Diana Krall, James Blunt, Madeleine Bigo, Herbie Hancock, el 9 de julio, Erika Badu, Lorena McKennitt, Macy Gray, el maestro Lou Reed, el 21 de julio. Todos presentes en el escenario del Teatro Cervantes. Diana Krall, Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad. Así es el país de los sueños. Cierto, con Lorenzo Romero la producción, es un placer. Saludos de Juan Antonio Jurado, dejamos el Terral 2008, dejamos a Diana Krall y vamos con Gerald Albright. El álbum Groovology, algo más de 5 años de vida. Esta es la canción que dio título a todo el disco. Impresionante. Es un músico que ha logrado una técnica muy singular, un sonido único, como algunos otros maestros, como es el caso de David Sambor, de Gerald Albright, de Grover Washington Jr., músicos únicos que han sabido tratar la caña del saxo de una manera única, un instrumento que es muy difícil de tocar, de utilizar, eso desde luego. Ruthology, la canción que dio título al disco de este año 2003 que estábamos recuperando ahora. Hay es mucho más. Es música, la buena música. Saludos, esto es Radio Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. En la producción Lorenzo Romero, justo hasta las 12, hasta la medianoche. Es dos horas. El país de los sueños. Con la mejor música del mundo que llega ahora. Es el país de los sueños. Kenny Babyface Edmonds, álbum de 2007, playlist lleno de versiones. Esta es una de ellas, Show of the People. You can play the game and you can act out the part, though you know it wasn't written for you. Música de James Taylor. Tell me, how can you stand there with your broken heart? Shame to play. It doesn't take any sacrifice. Whoa, father and mother and sister and brother. If it feels nice, don't think twice. Yeah. Show the people you love with. de James Taylor, qué maravilloso disco. No sé, parece que me estoy haciendo viejo, ¿eh? Los clásicos de James Taylor tratados con una de las grandes voces de América, la de Kenneth Babyface Edmonds, que fundó hace años en Cincinnati una banda llamada The Deal, consolidándose desde entonces como uno de los mejores equipos de composición y de producción del grupo estrella dentro de su sello, los Whispers, hace mucho tiempo de todo aquello. El país de los sueños. Babyface, curiosamente, centrándose en algunos clásicos que ha incorporado a ese disco de 2007 que hemos escuchado frecuentemente. Una reputación que creció y creció para pronto comenzar a producir discos de Bobby Brown, Gladys Knight and the Pips, ahí es nada, Johnny Gill, un viejo amigo, y The Jacksons, entre otros. La mejor música continúa servida ahora con Chris Botti, Thousand Kisses Deep, álbum de 2003. 11 canciones, clásicos entre ellos. Esta es una singular versión de un tema que, por ejemplo, hacía Diana Krall, entre otras muchas estrellas. The Look of Love, la mirada. Este es el aspecto del amor. Just to love you, now that I have found you. Thousand Kisses Deep de 2003, el sexto álbum de Chris Botti, un brillante trompetista de Look of Love, un original maravilloso de Burt Bacharach, interpretado en el disco con Chantal Kreviazuk, la que estábamos escuchando, una cantante nacida en el 73 en Winnipeg, en la región canadiense de Manitoba. Además, no es el único clásico que aparece en el disco. Despedimos, al menos por hoy, a Bob Baldwin, una vez más, con For You y la segunda de las canciones, Welcome to the Games, música que sigue siendo de ese año, de 2003. En la trompeta de Chris Botti al piano, Bob Baldwin, la estrella, ahora mismo en Radio Andalucía. Saludos y bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Ray Joyce fue el primer disco que conocimos de Bob Baldwin, de este compositor, de este pianista. Y ha estado acompañando a mucha gente importante, a Tom Browning, a George Benson, junto a Four Tops. Estuvo en Forever en 2001, Michael Urbaniak, el líder de los Urbanator, también ha contado con él. Y el desaparecido Grover Washington Jr., con el que grabó algunos discos, o al menos sí que compartió escena durante algún tiempo. Bob Baldwin, una gran estrella, que nació en noviembre de 1960 en una ciudad del estado de Nueva York, en Mount Vernon, exactamente. Más versiones. Love TKO. Nos la trae en memoria el pianista suizo Alex Buñón. Uno de los músicos que también lleva años trabajando, haciendo estupendas canciones allá en los Estados Unidos. Thank you. Love TKO, una maravillosa canción que fue construida por Cecil y Lina Womack hace muchos años y interpretada a través de los años, a través del tiempo, por Daddy Hall desde Filadelfia, Regina Bello, el gran maestro Teddy Pendergrass. Y hablando de maestros, de mentores, de gentes nuevas que han sabido recoger la esencia, lo más importante de esas enseñanzas, de esas canciones que tienen muchos años, pero que han sabido conservar toda la frescura a pesar del paso del tiempo. Hablamos de All You Wrong, un álbum compilatorio que tiene ya una historia dilatada, que data exactamente de 1996 y que incluía canciones como esta versión de Since I Fell For You. When you just give love, All You Wrong, and never get love, you better let love depart. Radio Andalucía, el país de los sueños. I know. And still I know I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love and now you've gone. I fell for you. My life has been such misery and pain. I guess I'll never be the same. You. Well, it's too bad, and it's too sad that I'm in love with you. Well, you love. I Fell For You, desde que siento algo por ti. Es un clásico de Bobby Johnson, la estrella Ogeron, el maestro de Wisconsin, el maestro del scat. Y además perfectamente arropado en estudio a la hora de grabar esta maravillosa composición. Hablamos de 1986. Since I Fell For You, con David Tambor en el saxo, Tommy Lee Puma en la producción, en los teclados Bob James y el desaparecido Eric Gale formando parte del equipo, tocando naturalmente la guitarra. Relaja tus sentidos. Out of tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my phone. But I can't let go. Joyce Cullen. A song for you. Esta es una canción para ti. Éxito, un clásico del maestro Leon Russell, A Song for You, una canción para ti, interpretada por Carpenters, Michael Bublé, People Bryson o Camila Benson, entre muchos otros. También con ella, con Joyce Cullen, una guitarrista de jazz contemporáneo con base en San Francisco, aunque nació en Nueva York. Una debutante en 1997, ecléctica, exótica, dicen que accesible, suave, muy elegante, excitante, intensa y siempre seductora, como es la música de Randy Cotton. I'll be over you. Some people's destiny. As soon as